Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Penúltima travesía y travesura por este año aquí en Mar de Fueguitos. Decía el escritor africano Ngugi Wa Thiong'o, decía, las lenguas son como instrumentos musicales, no hay una lengua más lengua que la otra, cada una tiene su calidad de sonido y musicalidad. Al hilo de las lenguas, además de Thiong'o, también habla de lenguas otro de nuestros escritores de cabecera, Manuel Rivas, decía... Al hilo de las lenguas, decía, las lenguas están para abrazarse. Cuando se ponen en contacto, se enamoran unas de otras y establecen relaciones eróticas. El problema viene cuando los hombres nos empeñamos en usar las lenguas como lanzas. De lenguas vamos a hablar hoy aquí, en Mar de Fueguitos, concretamente de una lengua a la que queremos mucho y a la que tenemos bastante, un poquito olvidada. La editorial Pamiela acaba de publicar Pequeño Diccionario Sentimental, 57 palabras para empezar a amar el euskera, un libro que han escrito Regina Salcedo Irurzun. Ella es poeta, escritora, guionista, y su hermana Leticia Salcedo Irurzun, que ella es profesora, y también este libro lleva las ilustraciones de Lievana Goñi Yarnov. Itzali, apagar. Mi palabra es itzali, apagar, dice el dibujante Saldi Eroa. El caso es que un buen día me di cuenta de que itzali literalmente significa itzal egin, esto es, crear sombra. Desde entonces no apago luces, creo sombras. No es algo que se vaya, es algo que viene, la oscuridad. Son una de esas 57 palabras para empezar a amar el euskera. Unas, obra de las autoras del libro, otras propuestas que han lanzado a diferentes artistas, escritores, dibujantes, para que hablen de su palabra favorita en euskera, palabra con la que empezar a amar el euskera. Por ejemplo, esta otra de la escritora Beatriz Chivite Ezquieta, cuscusero, cotilla, fisgón, eso significa cuscusero. Mi palabra favorita en euskera, dice Beatriz Chivite, es cuscusero, la persona o cuscuseatu, el verbo, que significa fisgar, curiosear, espiar. Me gusta tanto el significado como el sonido casi onomatopéyico de la palabra. Los sonidos K y K juntos me recuerdan al que hacemos cuando intentamos ir en silencio para que nadie nos vea o sepa que estamos ahí. Desde pequeña me ha encantado andar fisgando, buscando tesoros escondidos, encontrar viejos secretos y abrir bien los ojos para descubrir cosas que quizás no debía conocer. La palabra, basada en la repetición de cus, viene del verbo ikusi, que significa mirar, ver, cuscusero, cotilla, fisgón. Vamos a estrenar hoy, vamos a desgranar este pequeño diccionario sentimental en torno al euskera y lo vamos a hacer con una de las autoras de este diccionario, Regina Salcedo Irurzun. Como os decíamos, ella es poeta, escritora, es también guionista. Con ella vamos a bucear en este diccionario, vamos a conocer algunas de estas palabras, vamos a tratar de amar, de querer un poquito más al euskera. Además, saldremos a la calle, lo haremos de la mano de las gentes de la Coordinadora de ONGs Vasca de Cooperación al Desarrollo, con un trabajo que han hecho en la calle y que nos han hecho llegar aquí a Mar de Fueguitos. Y, cómo no, disfrutaremos también de música, música de estreno también hoy. Amparanoia llevaba 15 años sin publicar un disco como tal, como la propia banda Amparanoia. Amparo Sánchez se ha dedicado, sí, estos 15 años a publicar varios trabajos en solitario, pero ahora vuelve con toda su banda. Un disco publicado por Mamita Records que se va a salir a la venta. Se va a poder comprar a partir de este próximo 1 de enero, pero del que ya conocemos un par de adelantos que vamos a disfrutar. Vamos a bailar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Hipnosis colectiva, hipnosis con himno por delante, con ese juego de las palabras. Hipnosis colectiva es el título que le han dado las gentes de Amparanoia, Amparo Sánchez, a este trabajo, a este nuevo disco de Amparanoia, después de 15 añitos, ni más ni menos. Vamos con una de sus canciones. Cuenta la historia de La Soñadora, una mujer que un día recibe la visita de una mano misteriosa que le hace entrega de una llave que además abre una puerta, y detrás de esa puerta, pues lo que nos van a contar ahora las gentes de Amparanoia en esta canción. Una canción en la que habla de el tiempo. El tiempo es todo lo que tengo, cantan desde Amparanoia. El tiempo es todo lo que quieras. Nos quedamos con Amparanoia, el día que no, se titula esta canción. Una de las que aparece en ese nuevo disco de Amparanoia, 15 añitos después. Perdido, perdido, perdido. El día La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de plagas, no de esa, de la que tanto se habla en todo el mundo, sino de otras que ahora aparecen ocultas tras esta pandemia que estamos sufriendo. Hablamos de la plaga de la langosta del desierto. Las lluvias estacionales han desatado nuevas oleadas de la plaga langosta del desierto sobre pastizales y sembrados de los países del Cuerno de África, Etiopía, Somalia y Djibouti, y también sobre Yemen. La langosta del desierto, Schistocerca gregaria, que es un nombre médico, su nombre científico, forma enjambres de hasta un kilómetro cuadrado que pueden contener 80 millones de insectos capaces de recorrer hasta 100 kilómetros en un solo día y devorar los cultivos que alimentarían a 35.000 personas. Un enjambre de hasta un kilómetro cuadrado son capaces de formar estas langostas del desierto. El ciclón Gati, que azotó el Cuerno de África en noviembre y descargó en dos días el agua que habitualmente reciben zonas desérticas somalíes en todo un año, ha facilitado el desarrollo de la plaga al despuntar diciembre y amenaza la seguridad alimentaria de millones de personas en la región. Como la langosta empezó a reproducirse a ambos lados del Mar Rojo, la amenaza se cierne sobre Yemen y Arabia Saudita en el sureste de Asia y sobre Eritrea, Kenia y Sudán en el oriente africano. Esta plaga milenaria ha asolado por años distintas áreas del continente y en lo que va de 2020 se ha ensañado con África Oriental, agregando un nuevo problema a los ya existentes por los duros ciclos de sequías e inundaciones, la pobreza de medios materiales, los conflictos armados y también la aparición de la pandemia de la COVID-19. En el sur africano, las variedades de langostas rojas y pardas, Nomadacris septemfasciata y Locustana pardalina, han azotado áreas de Botswana, Namibia, Zambia y Zimbabue. La FAO ha lanzado campañas de respuesta, básicamente con empleo de plaguicidas y la fumigación de diferentes áreas en 10 países a lo largo de este año, y reivindica haber tratado más de 1,3 millones de hectáreas infestadas por este voraz insecto. La FAO calcula que ha evitado la pérdida de unos 2,7 millones de toneladas de cereales por valor de casi 800 millones de dólares, la cantidad de alimento necesaria para 18 millones de personas en esos países asediados por la pobreza y la inseguridad alimentaria aguda. Hablamos ahora de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi, una coordinadora que agrupa 79 ONGs vascas que trabajan en cooperación internacional, una coordinadora que acaba de lanzar el primer episodio del podcast En Construcción. Se trata de una serie de 4 capítulos sonoros en los que se abordan diferentes temas sobre la actual pandemia, sus consecuencias y soluciones. Recorremos nuestras calles para sentarnos a hablar con la gente y las organizaciones sociales y conocer sus historias, opiniones, vivencias, miedos y propuestas sobre la actual situación, explican desde la coordinadora. El objetivo de este trabajo es recoger todo tipo de ideas y sugerencias que sumen fuerzas para levantar de nuevo nuestra sociedad. Una reconstrucción, dicen desde la coordinadora, que esté basada en valores como la colaboración, la creatividad, la solidaridad, el compromiso y el bien común. Es el momento, dicen, de saber escuchar y de aportar. Vamos, si os parece, a escuchar ese podcast que han preparado las gentes de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi, al hilo de esta pandemia, al hilo también de ese mundo que queremos construir tras la crisis de la COVID-19. En construcción. En construcción. Eraikuntzan. Eraikuntzan. Dícese del acto de hacer una estructura nueva usando el ingenio y diferentes materiales. Nuestro desafío es replantear la estructura social tras la pandemia. Nuestros materiales, la colaboración, la creatividad, la solidaridad, el compromiso, punto de encuentro. Hausnarketa kolektiboan eta arena dimenean sinisten dugu. Uste dugu beharrezkoa dela ahots desberdinak entzutea COVID-19aren ondoren eraiki dezakegun errealitate berria sortzeko. Salimos a la calle para repensar juntas otra realidad. Goazen gure ikuspegia zabaltzera. ¿Bazatoz gurekin? La pregunta de hoy. ¿Qué mundo queremos reconstruir tras la crisis de la COVID-19? Gaurko galdera. ¿Zer mundu berreraikin nahi dugu COVID-19aren krisiaren ondoren? Bueno, a mí me gustaría que todas hubiésemos entendido, ¿no? Que toda la sociedad hubiese entendido que lo común y lo público tiene que ser protegido y que en consecuencia tiene que ser prioritario en la agenda política a partir de ahora. Bueno, pues a crear un sistema más justo, a que podamos continuar defendiendo los empleos dignos, los puestos de trabajo y a que podamos también continuar defendiendo unas condiciones de trabajo dignas para todas las personas. Gustatuko litzaidake, pandemia honen ostean, gizartea osatzen dugun pertsona guztiak modu individual baten ordez, era global eta bateragarri batean pentsatzea. En un mundo que no se distancia emocionalmente de porque ya tenemos suficiente con la distancia física. Debe ser un mundo mejor que el anterior. Pandemia honek erakutsi digu zein garrantzitsua den zientzia eta ikerketa. Etorkizunean honek daukan garrantzia gehiago baloratu beharko dugu eta administrazioek egiten duten inbertsioa areagotu behar dute, gure ongizaterako baita. El mundo que siento que tenemos que reconstruir es aquel que retoma la lucha de muchos movimientos sociales y de muchas organizaciones contra pandemias que ya existían. La pandemia de la pobreza, la del machismo, la de la corrupción, la del racismo, la del ecocidio y de diferentes desigualdades sociales. Ez dut mundua asko aldatuko denik sentitzen, baina bidezkoagoa izatea nahiko nuke. Creo que debemos contribuir a construir un mundo que en un contexto lleno de incertidumbres genere precisamente certezas, pero certezas con una característica que es la justicia social. Y creo que esas certezas tienen que ser colectivas y creo que las tenemos que reconstruir en base a un modelo que es el estado de bienestar. Aldatuko nuke guk dauzkeun aurreiritzik besteekiko. Osa, oin pandemiakin maskaria eraman behar dugu adibidez, eta ikusten badugu norbait ez ona eramaten, ja gure aurreiritzik sortzen ditugu bere aurka. Baina ez dugu pentsatzen, igual izan daikela daukela arazo bat arna sartzeako onta badarela. Kasu batzuk, ba, maskaria kendu behar dezula momentu baten zerbait iteko. Los propios cuidados deben estar en el centro del debate de todas las políticas públicas y, por supuesto, con todo ello, un fortalecimiento de los servicios públicos como garantía de igualdad de oportunidades para el conjunto de la ciudadanía. Yo quiero reconstruir un mundo consciente en el que cada individuo sepamos saborear cada momento, saborear cada caricia, cada mirada. Quiero reconstruir un mundo en el que se escucha desde el corazón y un mundo en el que se mire desde el alma. Y desde esa nueva conciencia, percibir la abundancia sin límites en la que estamos inmersos. Yo me imagino un mundo donde la violencia se vaya, la amistad venga y sean más responsables. Y hoy lo que nos toca es tener en cuenta que las políticas que desarrollemos para recuperar nuestra situación tras esta pandemia tienen que tener en cuenta el efecto que generan en el conjunto de la población en el mundo. Efectos industriales, efectos ecológicos, efectos energéticos, efectos sociales, en definitiva, sobre las condiciones de vida, de trabajo y de salud de todas las personas. Beste sistema ekonomiko bat berera ekin nahiko nuke. Bizitza eta zaintzak erdian dituen sistema. Que la sabiduría de tu corazón salga a iluminar en conciencia y en amor todo nuestro planeta y así ser y dar lo mejor de sí. Soy paz, soy luz, me amo y me acepto. Diskriminaziorik gabeko beste mundu bat nahi dut. Ver en la sociedad que nos volvemos más prácticos, más conscientes y muchísimo más cuidadores a nivel comunitario y de nuestro planeta. Tendríamos que dejar atrás el enfadarnos por cualquier cosa y cultivar el buen humor, la alegría, ser amables con la gente. Quiero un mundo más humano y menos materialista. Que seamos más solidarios con la gente que está sola. Valoremos nuestros ancianos, nuestros abuelos, las personas mayores que van por la calle. Que sonriamos, que ya cuando nos quiten estas mascarillas, tengamos todos sonrisas. Y ya está. Quiero que sea como antes, que no haya tantas mascarillas y tantas cosas de esas, que ya me estoy hartando. Y que, pues que seamos todos felices. Eraikuntzan, Euskadiko garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundearen podcasta. En Construcción, un podcast de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi. Gracias por habernos escuchado y a todas las personas que han participado. Eta zuk, aldaketaren parte izan nahi duzu? Ahí está ese primer capítulo, son cuatro, los próximos, los siguientes, los podéis escuchar en el canal de iVoox de la coordinadora o incluso tenéis la información también en la propia página de la coordinadora. La cura para todo es siempre agua salada, sudor, lágrimas, mar. Mar de fueguitos. Seguimos aventura por nuestra mar de fueguitos. Recuperamos, estrenamos hoy, y os decíamos, ese Hipnopsis Colectiva, ese último disco, nuevo disco de Amparanoia, que saldrá el próximo 1 de enero, 15 años después de su anterior trabajo, y en esta ocasión le cantan a la genética, a sus madres, a sus abuelas, a las abuelas de sus abuelas, Amparanoia. Mi abuela lo bailó, mi bisabuela lo bailó, tatarabuela lo bailó, hasta mi madre lo bailó. Lenguas vamos a hablar hoy, o mejor dicho, de una lengua, como os contábamos al comienzo, en particular el euskera, y de cómo empezar a amar esa lengua, empezar a amar el euskera a través de sus palabras, que no es una mala forma de hacerlo, y gracias, o al hilo de un libro que ha salido hace muy poquito, Pequeño Diccionario Sentimental, 57 palabras para empezar a amar el euskera, un libro que ha publicado la editorial Pamiela, con una subvención del Gobierno de Navarra, y sus autoras son Regina Salcedo Irurzun, ella estudió magisterio y también en la Escuela de Letras de Madrid, donde se especializó en poesía contemporánea y trabaja actualmente de guionista de videojuegos, es coordinadora de talleres de escritura, tutorías literarias y también clubs de lectura para jóvenes. Con ella vamos a charlar en un instante, y también con ella ha escrito el libro su hermana Leticia Salcedo Irurzun, que también estudió magisterio, y un libro además precioso porque viene acompañado de un montón de ilustraciones de ilustradora Liebana Goñi Yarnoz. Muy buenas, Regina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tú trabajas dando, como decíamos, tutorías literarias, también en club de lectura para jóvenes. No sé si hay algún secreto para enseñarle a la gente a amar una lengua y concretamente a esta, para amar el euskera. ¿Alguna clave que nos puedas dar? ¿Por dónde se puede empezar? Pues mira, yo creo que la clave está precisamente, la decimos en el libro, ¿no? Lo de amar el euskera. Yo creo que a cualquier lengua, siempre que te aproximes desde el corazón, desde el cariño, pues es un acercamiento bastante, bastante bueno, ¿no? Y de hecho, es curioso porque las tres autoras tenemos unas aproximaciones diferentes al euskera, ¿no? Y que representan un poco pues la realidad lingüística que tenemos. Entonces, por ejemplo, mi hermana es euskaldunberri. Ella empezó a estudiar euskera cuando era muy jovencilla, cuando terminó el instituto, precisamente porque se enamoró de un chico euskaldun. Y entonces luego se fue a vivir con él, hizo ya una inmersión total, ya hizo la carrera en euskera. Y entonces, bueno, pues luego ya lleva 20 años de profesora en una ikastola, ¿no? En cambio, a mí me pasó que yo empecé a estudiar, pues así en el euskaltegi, pero luego me salió un trabajo, lo tuve que dejar y ya, pues, mi nivel quedó por ahí. Nunca lo he podido retomar, ¿no?, de esa manera. Entonces, fíjate, pues yo creo que siempre que nos lleva el corazón es mucho más fácil. ¿Y la ilustradora? ¿Por dónde le vino la euskera? La ilustradora, Liebana, es su lengua materna, ¿no? Entonces, como te digo, tenemos como tres puntos de acercamiento muy diferentes, lo cual yo creo que ha sido muy rico también, porque nos ha dado tres perspectivas diferentes y que, bueno, pues que se han compenetrado muy bien las tres. Tres maneras diferentes de llegar hasta ese cariño al euskera. Una lengua que, bueno, te acercas a ella, pero para antes de acercarte a ella, la imagen que tiene o lo que nos muestran algunos y algunas de ella no es tan bonito, tan idílico como para querer acercarte. Esa sensación, eso que nos cuentan de que es muy complicada, de que es muy difícil, que bueno, que te va, que al final vas a dejarte ahí la vida aprendiéndola. Sí, la verdad es que también está eso, ¿no? Que pues la dificultad, porque sobre todo porque por la diferencia igual con el castellano, si vienes desde el castellano, ¿no? Yo creo que sí que tiene su grado de dificultad, pero pienso que como que también hay que desmitificar un poco eso, porque como cualquier lengua al final llega un momento que te supone un esfuerzo. Por eso te digo que siempre que lleves un cariño y que estés ahí, pues con un grado de implicación mayor, pues lo vas a hacer más fácilmente. Pero luego también es cierto que es que está una lengua tan interesante, tan bonita, con tanto misterio, que es un, yo por lo menos el tiempo que estuve estudiándola, siempre que he podido, lo he disfrutado también. O sea, que eso que te compensa. Hablando de misterio y de, bueno, de llenar de misterio las lenguas, hay una cosa muy bonita que cuenta Crimen Uribe en su libro Bilbao, Nueva York, Bilbao, que le contó a la escritora Elizabeth Maclin. Ella le dijo, hablando de euskera, y lo cuenta en este libro, vuestra lengua parece el mapa del tesoro. Si desenfocas el resto de letras y percibes solo la X, parece como si te guiaran por la ruta del tesoro. Cuenta la escritora esta Elizabeth, ¿no?, de esas X que aparecen continuamente en el euskera. ¡Qué guay! Pues es que por eso te decía que es muy bonito también, o sea, que es muy interesante cómo lo percibe alguien que no lo conoce, ¿no? Cada uno tiene su percepción, ¿no? Por ejemplo, yo en eso no había reparado, pero me parece súper chulo. Entonces, bueno, pues eso, que muchas veces cuando nuestra lengua materna la tenemos tan interiorizada que muchas veces no la valoramos lo suficiente, ¿no? Y en cambio cuando llegas de fuera todo te asombra mucho más, ¿no? Es como tu paisaje de tu pueblo que a fuerza de verlo pues no lo valoras. Y viene gente de fuera y dice, uy, pero qué maravilla de esto, qué maravilla de monte. Y dices, ah, pues es verdad, ¿no? A veces necesitamos esa distancia para valorar. Es un poco triste, pero es así, ¿no? Hablando de esos paisajes, de esa manera de cada quien de entender, de sentir su lengua, hay una cosa muy bonita que dijo un escritor portugués, Virgilio Ferreira, y de ahí desde Portugal. Me imagino, él decía, desde mi lengua se ve el mar. me parece una imagen preciosa. No sé, desde esa lengua, de ese euskera tuyo, Regina, ¿qué se ve? ¿O cómo sientes tú, cómo imaginas ese euskera? Pues para mí, y nos hemos coincidido las tres, y de hecho se ven las ilustraciones, comentaba Liebana, nosotros se ve naturaleza. Para nosotros la naturaleza y está súper presente. Y no ha sido algo premeditado, ¿no?, de decir, oye, vamos a buscar palabras, pero es que empiezas a investigar sobre cualquier palabra y lo natural está súper súper presente. Y entonces, por ejemplo, Liebana comentaba que ella empezó a hacer las ilustraciones y sin darse cuenta, tú ya las habrás visto, ¿no? Sí. Todas tienen un componente natural pues muy importante. Y entonces eso que empezó como una forma instintiva, luego se dio cuenta de que realmente te está contando algo sobre esa manera de ver el mundo desde este idioma, ¿no? Porque cada idioma es una visión del mundo, ¿no? También. Y para nosotros lo natural ha sido pues como lo más... Y lo natural no solamente visualmente, ¿no?, sino que también a la hora de... Yo me he dado cuenta investigando de la gran presencia de palabras onomatopéyicas, ¿no?, que se forman a partir de sonidos. Y entonces eso he dicho, jo, este realmente es un pueblo que se ha detenido a escuchar, que tiene un oído, ¿no? ¿Cuántas palabras hay que se forman desde el sonido, ¿no? Maramara, pilpil, chichapa. Y pues eso también nos está diciendo mucho de ese pueblo, ¿no? De esa visión. Muchas palabras que tienen que ver con la naturaleza y que tienen que ver también con la vida. Muchos, también ahora hablaremos, muchos animales, por ahí mucha vida en este libro. Por un lado hay palabras que habéis elegido, son, como decíamos, 57 palabras que habéis elegido vosotras, y otras palabras que han elegido diferentes artistas, escritores. No sé cómo surgió esta idea. Pues la verdad es que empezamos primero eso, con la parte más, lo que es el diccionario al uso, ¿no?, de ir diciendo palabras, pero luego, al ser también un diccionario sentimental, como se dice en el título, que nosotras hemos seleccionado por llevadas por el cariño y por la curiosidad, ¿no?, no es un diccionario académico, dijimos, también sería bonito ver qué nos pueden aportar pues otras personas. Y nosotras empezamos preguntando a nuestros conocidos, ¿no?, un poco que pues escritores y dibujantes, etcétera. Y porque nos parecía también interesante conocer ese léxico como íntimo, como familiar de cada uno, ¿no? Y entonces luego tuvimos la suerte de dar con Pamiela, que también nos puso en contacto pues con gente que en principio nosotros pues no conocíamos, pues Bernardo Atxaga o Samar o no sé, pues otras muchas personas. Con lo cual la verdad es que ha sido una gozada ver todo, cada uno lo que te aportaba, porque es súper interesante este otro diccionario así íntimo de cada persona. Decíamos antes esa mala prensa que tiene el euskera, entre otras cosas, porque dicen es complicadísimo, no hay manera de aprenderlo. La palabra diccionario también tampoco tiene buena prensa, porque nos viene enseguida ese diccionario académico, ese tocho que no hay quien se lo lea. Claro. En cambio, este pequeño diccionario, en ese sentido, es muy fácil de leer y muy bonito, muy sencillo. Claro, eso es lo que queríamos, por eso en el título poner pequeño y sentimental, y luego en cuanto lo abres pues ves que es una maravilla, ¿no?, de cada palabra va acompañada de una ilustración preciosa. Yo la verdad es que en cuanto empezamos a Leticia y yo a planear el proyecto, pensamos en Liebana, ¿no?, porque bueno, creíamos que iba a encajar muy bien, y así ha sido. Le da ese toque amable, atractivo, que tú lo abres y, lo como dices tú, no es el tocho de diccionario que no sé, que nadie le va a dar por ponerse a leerlo, ¿no? Entonces yo creo que es un acercamiento precisamente interesante, porque pues es muy atractivo, y luego también hemos intentado que la descripción de las palabras es bastante poética, es bastante literario, o sea, no es un diccionario académico al uso, sino que nosotras nos hemos dejado llevar también por la fantasía, por incluir muchas veces teorías populares que no están igual demostradas por los filólogos, pero que pues eso, que son muy populares, nos apetecía recogerlas, o teorías de lingüísticas un poco peregrinas, pero con muy graciosas, muy interesantes, ¿no? Entonces añade como esa otra visión. Ahora vamos a descubrir algunas de esas cosas que estás contando. Esta poesía que inunda todo el libro, además de esas preciosas ilustraciones que comentábamos antes, esa poesía me imagino que viene de tu experiencia, ¿no? Tú eres poeta, escribes libros de poesía, de escritura, me imagino que de ahí sale todo eso. Pues sí, eso ya es un poco de formación profesional, porque sí, yo vengo sobre todo del mundo de la poesía, ¿no? Yo he publicado pues unos cuantos libros ya, y entonces me parecía que también aportarle ese toque pues era como una manera de diferenciarlo, ¿no? Y bueno, no solamente poético, sino también yo también escribo mucho, he escrito novela juvenil de fantasía, y a mí entonces lo de contar cuentos me es algo que me gusta mucho. Y realmente si te das cuenta, cuando tú investigas sobre una etimología, sobre el origen y la evolución de una palabra, es que es como que te están contando un cuentico, ¿no? Y a mí eso, pues es que, vamos, sería un regalo, porque hay cosas que, pues eso, que ya te digo, es como un micro relato concentrado. Y a partir de ahí, pues a mí ya a veces se me va la pinza y empiezas a divagar y... Bueno, ha sido muy divertido, muy entretenido. Si te parece, abrimos el diccionario, no vamos a desvelar las 57 palabras para que la gente lo compre y se lo lea, pero primero un poco las reclamaciones. Aquí en Mar de Fueguitos siempre buscamos, pues nos encanta todo lo que tiene que ver con la mar, desde la música, la literatura, la poesía, desde los sentimientos, todo, y no aparece Itxaso, hay que decir, en este pequeño diccionario sentimental. Es que se han quedado bastantes en el tintero, la verdad, porque, a ver, sí que es verdad que en cada palabra, no sé si en todas, pero en muchas, siempre tiras del hilo y aparecen muchas más, ¿no?, en la entrada. Pero claro, es que había que seleccionar y ha sido difícil y bueno, pues hay algunas que se han quedado para la segunda edición del pequeño diccionario. Sí. Pues no está la mar, pero sí está otra cosa que nos gusta mucho aquí en Mar de Fueguitos, además al comienzo casi del libro, que es ese corazón, ese bioch, que decís en el libro, que se cree que esa palabra hace referencia al latido del corazón. Bi quiere decir dos y och, que significa sonido. Y hablabas antes de ese montón de onomatopeyas que aparecen en el libro, ¿no? Y también en el euskera. Y en esta idea, en esta bioch, ahí contáis también, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo nace este bioch, este corazón. Pues fíjate que ha sido dar ahí en el grano, porque nuestra primera propuesta para el título era bioch, bioches, ¿no? Que era, pues, desde el corazón, ¿no? De todo corazón. Pero porque está hecho así, y entonces para nosotros era muy importante, y además por todo lo que te he contado de esa aproximación a la lengua por el cariño y por el interés, y ¿no? Y entonces iba a titular así, pero claro, ya luego vienen los editores que saben mucho y te dicen, bueno, puede dar un poco lugar a confusión, porque como está escrito en castellano, si ponemos el título en euskera ya pues puede que no crear un poco de confusión, y entonces nos lo quitaron y cambiamos el título a esto otro, pero esa era la primera palabra que se iba a ver de título, de hecho, y eso por eso que es tan importante. Y esa palabra taupada, que viene de esa onomatopeya, ¿no?, de ese latido del corazón. Sí, exactamente, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no? Dos sonidos, ¿no? Taup, taup, que dan lugar a lo de taupada. Y es que, yo te digo, está lleno de este tipo de palabras onomatopéyicas, ¿no?, que nos dicen tanto de esa atenta escucha de la naturaleza y del propio cuerpo y de todo. El corazón, es la vida, se asimila con la vida del corazón. Si avanzamos un poquito, llegamos a esa otra palabra. Además, hay palabras que hay que decir que están muy largas explicadas, que necesitan pues más recorrido, como esta, como este erditu, este parir, que a la gente también igual le sorprende de dónde viene, de dónde nace ese erditu, esa manera de hablar, de parir en euskera. Sí, a mí la verdad es que, fíjate, pues yo esta no me había parado a pensarla nunca y me resultó muy curioso, ¿no? Y que lo que hablábamos, como la profundidad que encierra una palabra tan a veces tan simple, pero que empiezas a indagar y tiene ahí una filosofía muy profunda. Entonces, esto de erditu, que deriva de la palabra erdimitad y que podría traducirse como partirse por la mitad, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí reflexionamos sobre lo que significa eso de partirse por la mitad, las implicaciones que pueden tener para entender lo que es ser padres, ¿no? De esa independencia con el ser que nace. Y por eso acabamos con una canción de Miquel Lagoa, ¿no? Sí. Que habla sobre el tema y que dice: dos cadenas, las dos hay que cortar, la del cuerpo para vivir, la de la mente para liberarse. Entonces, bueno, pues que también cada palabra nos ha dado pie a meter pues otras facetas de la cultura, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, estamos con esta preciosa canción, pero igual en otras hablamos de mitología, en otras nos da para hablar de ritos ancestrales que todavía se mantienen, en otra pues hablamos de la gastronomía tan presente también en nuestra cultura, en fin, que todo al final forma como un conjunto que da una visión que va más allá del propio idioma. Hablamos. Esta es una de esas palabras realmente muy interesantes, como arremanak, por ejemplo, también tan sencilla y tan profunda. Sí, arremanak, que tiene, también lo contáis en el libro, ¿no? Cuéntanos la historia, es el significado de arremanak, esa ida y vuelta, ¿no? Sí, si quieres te la leo porque es muy breve. Pues muy bien. Pues mira, dice: esta palabra está formada por la raíz ar del verbo artu, recibir, tomar, y por el verbo emandar. Es una palabra preciosa por la sencillez profunda, esencial de su composición, que nos invita a detenernos, a regresar a lo básico y a empezar a pensar desde ahí en su verdadero significado. Porque una relación, ciertamente, es algo vivo que implica una doble dirección. En ella damos y recibimos, en distintos grados, momentos, maneras, reciprocidad, equilibrio, movimiento continuo de ida y vuelta. ¿Cuántas veces hemos vivido relaciones familiares, de amistad, de pareja, que no han funcionado o se han estancado porque nos hemos hartado de dar todo el tiempo sin recibir apenas nada? O quizá hemos perdido a alguien por no haber sabido ofrecer lo que correspondía. La palabra remanak se deshace, cojea, se convierte en otra distinta si silenciamos cualquiera de sus dos voces. Ahí está ese arremanak, al hilo de esa palabra también, de ese parir, de ese ritu que decíamos. Yo ritu ya la conocía, pero a mí una de las que más me ha sorprendido, aparte de luego de esas historias curiosísimas que aparecen en el libro, que ya hablaremos, pero una de las que más me ha sorprendido es este Nekazari, este agricultor, esta labradora, y claro, lo que contáis del origen de esa palabra, de por dónde puede venir, ¿no? Pues esa es, mira, otra de mis palabras favoritas, y la tenía señalada, pues me preguntabas, porque a mí también me sorprendió mucho, ¿no? Sobre todo porque me resultó inesperado, ¿eh? Y es lo que te comentaba de cómo una simple palabra te puede dar luz sobre la visión, sobre la relación de un pueblo con la tierra, ¿no? Entonces Nekazari, que se compone de neke, que es cansancio extremo, trabajo duro, pues podría traducirse como aquel que se fatiga. Entonces es muy curioso porque comparado con el castellano, que viene del latín, ¿no? Que tiene que ver con la palabra pues ager, ¿no? De campo y de cultura, de cultivar la tierra, pues es significativo que para los vascos se centrase en esa parte del esfuerzo, del trabajo, del sudor. No es precisamente algo muy positivo, ¿no? Y entonces de ahí pues nos da para especular por qué puede suceder esto, ¿no? Y entonces hablamos de, se dice, bueno, una posible respuesta es que hay un cierto sentimiento también de nostalgia por algo que se perdió, ¿no? En un tiempo pasado y te preguntas, bueno, ¿y los vascos que fueron antes de convertirse en labradores, ¿no? Entonces, bueno, pues te vas remontando y dices, pues en realidad fue un pueblo de cazadores y recolectores, gente que igual no estaba tan atada a esos ciclos de las cosechas, a esa, un poco a veces a esa esclavitud, ¿no? Y entonces, bueno, pues como te digo, eso te a partir de una simple palabra, pues te da para pensar en muchas cosas, ¿no? En esa imagen idílica que tenemos ahora, ¿no? Que algunos claro, de la ciudad volvemos claro. al campo, ¿no? Pues sí, exactamente, ¿no? Que hay ese, a veces esa idea muy romántica, pero también muy falsa, ¿no? De la relación, ay, qué bonito y qué fácil, ¿no? Y realmente en la casa se está hablando de todo lo contrario, de ese esfuerzo y de ese cansancio extremo, ¿no? De estar de sol a sol allí currando y a veces con para no muy buenos resultados. Entonces, me parece también pues como una ducha de realidad que no me viene mal. Nos quedamos ahí en el campo, al lado del Baserri, si te parece, y nos fijamos en alguien que anda por ahí revoloteando, la magia de las palabras, ¿no? Lo preciosas que pueden ser las palabras y simplemente todo lo que pueden pues mostrarte, ¿no? Esa pimpilimpausa, por ejemplo, de la que habláis en el libro. Sí, es que pues es realmente esta es una de las palabras típicas que suele comentar todo el mundo, ¿no? Porque solamente con decirla es que ya es bonita, ¿no? Es de estas palabras comentamos que en las que forma y fondo pues casan perfectamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hablamos de una de las teorías de su procedencia, pues es que podría venir de pimpiriña, que es elegante, bello, acicalado y de pausa, ¿no? Que es descansar. Y entonces podríamos traducirla como la que se posa con elegancia. Entonces, bueno, pues sí, es realmente cuando la mariposa se posa y abre las alas donde podemos apreciar toda su belleza, ¿no? Todas sus tonalidades. Y entonces, bueno, pues incluso, como decía, el sonido de la palabra también es muy evocador porque también te pues eso te sugiere esa gracia, algo infantil y alegre de la mariposa, ¿no? Ese vuelo interrumpido, juguetón. Entonces, es que si la vas analizando, te das cuenta de lo bien hecha que está, ¿no? De su belleza. Claro, como buen diccionario, las palabras siguen un orden alfabético y no sé si será casualidad, pero justo lo de la pimpilimpausa, esa pimpilimpausa se posa en una manzana, en Sagar, que esa manzana, ese Sagar tiene, hablabas, has contado varias ocasiones esos hilos que seguís con las palabras y esas historias que aparecen en algunas de las palabras, y en esta Sagar, en esta manzana, yo creo que aparece una de las historias más curiosas o que a mí más me ha gustado del libro, de ese Sagar, pasamos a ese Sagar Roy, cuéntanos cómo es esa manzana y de dónde nace ese Sagar Roy. Oye, chicos, es que de verdad que me estás leyendo la mente, porque el otro día comentaba que también esta es una de con las que más disfruto, precisamente por eso, es que ya te digo, como a mí me gusta inventar historias, pues cuando encuentro estas cosas, pues me lo paso bomba, ¿no? Además, curiosamente, ya te decía que nosotros a Livana le dimos libertad total porque, bueno, oye, para eso es una artistaza que no tienes que confiar en su trabajo, ¿no? Y en su talento. Y, sin embargo, en esta palabra es la única petición que yo le hice personal. Le dije, por favor, me tienes que poner ese erizo con la manzana clavada en las púas. Porque es que me pareció también precioso, ¿no? Bueno, si queréis, para explicarlo, os leo ese trocito. Perfecto. Dice, mira, para terminar compartimos uno de esos enigmas etimológicos sin resolver que tanto nos gustan. En euskera, una de las acepciones para erizo es sagarroi. Y hay una teoría de las muchas no confirmadas que la vincula con sagar. Una explicación podría tener que ver con lo que se cuenta sobre este animal en el diccionario del Bidasoa, de Luis de Odanzu. Dice, el erizo también come fruta y se le ha visto deslizarse por un manzanal en cuesta y volver a su nido con dos o tres manzanas picadas en las púas. Partiendo de esta relación, algunos aventuran que el término podría derivar de sagareroi, algo así como portador de manzanas. Es una teoría bastante peregrina, pero la divertida imagen que sugiere bien merece que la tengamos en cuenta. Y, por supuesto, nosotros no nos hemos podido resistir a meterlo, porque eso parece tan bonito. Con esa imagen también de la mariposa volando y ese sagarroi, ¿no?, con los pinchos llenos de manzanas. Sí, sí, sí. Teníamos más, ahí estaba también Urdin, Sirimiri, por ejemplo, está lagun, hay pin, bueno, hay diferentes palabras, pero bueno, lo vamos a tener que dejar aquí de momento y recomendamos a la gente, ¿no?, que se anime a acercarse al euskera, incluso hasta enamorarse del euskera con este pequeño diccionario sentimental, ¿no, Regina? Pues sí, y no solo los que no lo conocen, sino que también a los que lo dominan, porque siempre van, yo creo que van a encontrar muchas cosas nuevas, sobre todo por esa parte que decíamos de los colaboradores que aportan su propia visión y que hay cosas muy interesantes. Sí, estoy de acuerdo. Yo he leído el libro y hemos encontrado, además de estas que ya hemos comentado, hay muchísimas historias, muchísimos más hilos para seguir de las palabras y luego también mucho de donde seguir tirando, ¿no? Porque también, si te gusta esto de bucear, de mirar en las palabras, pues hay muchas ideas de las que luego se puede seguir mirando y rebuscando en el diccionario. Sí, sí, la verdad es que ya te digo que para mí ha sido una gozada el ponerme a investigar y que a veces el problema era dónde parar, ¿no? Porque hay tantas, se ha escrito tantísimo, tantas teorías, un lenguaje tan ancestral y todavía tan misterioso que, bueno, pues que es un tesoro que tenemos ahí por explorar, como decía con lo de las X, pero y entonces, bueno, pues que es un disfrute, que yo animo a todo el mundo que haga sus propias investigaciones, eso lo va a pasar muy bien. Pues muchísimas gracias, Regina Salcedo Urzu, una de las autoras de este pequeño diccionario sentimental, 57 palabras para empezar a amar el euskera. Muchísimas gracias por haber hecho este diccionario y segundo, por habernos desvelado alguna de sus palabras. Gracias. Bueno, a vosotros, ha sido un placer. Agur, chao. Agur. Gorde dute zerua epelainoek, agur keinua zelazioen, ordurik gabeko egunen izerdiz, gatze zorbain dirudite gaur zauri. No es mala tampoco la propuesta para empezar a amar el euskera, Isaro, con este tema A Inbeste, una canción que está dedicada a la gente que ama, a amar también bien las cosas que ama y a la gente que ama. Con Isaro nos quedamos y con ese pequeño diccionario sentimental para empezar a amar el euskera que desde aquí os invitamos a conocer. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur. Maite duena. Maite du maitatzen. Sei zati ditu.